y te hemos estado contando toda esta semana que se viene el ciclo Noviembre de Sol a Sol aquí en El Bermejo. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Mariano Plaza, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, Mariano es integrante del elenco de Sol a Sol. Y contanos entonces qué va a suceder a partir del domingo aquí en El Bermejo. Ay, ay, ay. A partir de este domingo en Bermejo comenzamos un festival soñado de hace varios años. Siempre quisimos hacer un festival en un encuentro popular, un festival de teatro, con las obras que tenemos, con el elenco de Sol a Sol. Llevamos trabajando como elenco 8 años y más o menos 10 años que hemos formado el grupito. Y entre eso hemos ido teniendo como distintas obras, todas con temáticas sociales. Entonces siempre dijimos, tenemos que hacer un encuentro, un festival, donde podamos mostrar nuestras obras y abrir camino también a volver a hacer encuentros populares, donde se puedan invitar otros grupos de encuentros, otros grupos de teatro popular, para eso mismo, exponer las distintas actividades populares que se hacen en la provincia. Buenísimo, y esto entonces va a suceder desde este domingo en el Centro Cultural La Lagunita, entre el elenco de Sol a Sol, La Mosquitera y el Centro Cultural. Sí. Sí, ahí entre las tres organizaciones estamos en contacto como para llevar a cabo esto en el espacio de La Lagunita. Este domingo se va a presentar el Ernesto Suárez, y Flaco Suárez, con la obra Lágrimas y Risas. Luego irían nuestras obras el próximo domingo con Otra de Sopa, al otro domingo Valdoreto, y el último domingo de noviembre con La Limpieza, que fue como nuestra primera obra que hicimos allá en el 2008. Como te decía hace rato, todas las obras tienen una temática social. Por ejemplo, Otra vez Sopa habla sobre los gobiernos que tenemos todos los países latinoamericanos, donde parece que nunca empezamos y todo vuelve a empezar, y Otra vez Sopa. Sí. Después, Bayroneto habla un poco sobre la violencia, de que ningún bandido nació bandido, sino que la misma sociedad genera violencia y la violencia genera más violencia, y es una cadena que no termina nunca. Y La Limpieza justamente habla sobre las limpiezas que hacen cada vez que se hace un mundial, se limpian con las ciudades y se erradica todo tipo de pobreza, todo tipo de vendedores ambulantes, bueno, toda esa gente se la limpia y se la lleva a otros lugares, se las tira. Más que todo hablamos de un hecho verídico, el Mundial 78, cuando agarraron a todos los pordioseros en Tucumán, los metieron adentro de un camión y los tiraron en el desierto entre Tucumán y Santiago del Estero. Más o menos son las obras que vamos a contar en este festival.